segmento es auspiciado por Coca-Cola. Un par de argollas rompen el pantano. Dos círculos que encierran un oscuro frenético y desafiante. Es la nariz del cocodrilo que, siguiendo su costumbre, respira afuera mientras el cuerpo está dentro del agua. Un poco más atrás se advierten los ojos, inertes y serenos como los de María en el altar. Pero el cocodrilo no es poseso del Espíritu Santo. Muy por el contrario, los rubicundos dientes esperan la ocasión de traccionar un pobre cervatillo. Muchos son los que temen y otros los que le respetan. En Nueva Guinea son famosos los jóvenes temerarios que, siguiendo el ejemplo de su tótem verde, se hacen llenar el cuerpo con dolorosas heridas para asemejar una vez sanada la carne, la estupenda armadura del reptil, juguetón y de amplio abdomen. Podemos decir a una dama por cumplido que tiene una sonrisa de cocodrilo y le estaremos diciendo que sus dientes son hermosos como la luna llena, que tienen la forma de espadas y que con ellas ha traspasado nuestro corazón y que son tantos en nuestra memoria que solo prestar atención a todos nos puede costar la vida. Oh, amor mío, regálame la muerte de tu boca y arranca con tus dientes mi corazón. Así rezaba un viejo cantar gitano en las tierras de Cataluña, donde, por lo demás, no hay noticia de cocodrilos. ¿Será que Plinio el Viejo llevó con su sabiduría la nostalgia del enorme lagarto? En sus memorias nos relata su encuentro con uno del tamaño de un barco. Era yo por aquellos tiempos enviado del emperador en África. Llevábamos ya largos meses buscando el mejor terreno para construir el museo y entonces se apareció frente a nosotros un monstruo tal que los más valientes corrieron y los más cobardes cayeron muertos en el acto. Yo, un viejo que no teme a la muerte, pero que tampoco ansía la vida, me quedé parado mirando al coloso. Era de un verde oscuro que semejaba el color del agua en las noches turbias y unas patas cortas que me hicieron pensar en la salamandra o en algunos otros monstruos asiáticos como el bicéfalo azul o la serpiente monópeda, pero lo que en verdad me impactó fue ver su enorme hocico agitándose con furia. Miles de dientes enormes se alzaron y brillaron como el sol cuando salió completamente del agua. Fue solo un bostezo, pero bastó para que los presentes nos encomendáramos a los dioses e imploráramos la intervención de Hércules en nuestra ayuda. Los dioses no nos escucharon, pero el enorme animal, después de violentarse contra la orilla como para rascar su enorme cuerpo, se zambulló en el río que llaman Nilo, de donde se sabe que viven muchas bestias engendradas por los titanes. No sé decir qué cosa fue aquella, pero dicen que esta, que está hecho de pasto, y huesos, y que en las noches sale a buscar presas para comer, y que en el día mete el cuerpo en el agua y solo se ven sus narices. Aquel que las ve antes de entrar al río es afortunado. Aquel que no las ve es engullido. Sin duda Plinio exageró un poco. Hoy en día sabemos que el cocodrilo es un animal doméstico, poco más agresivo que un gato gordo o un león flaco. Las autoridades recomiendan tenerlos como mascota, siempre y cuando se les críe desde salidos del huevo, y se les entrene como a perros guardianes. Algunos veterinarios aseguran que es la mejor compañía para un niño pequeño, y otros, un poco más osados, salen a la calle con su cocodrilo en la espalda para pedir dinero en las plazas públicas mientras meten la cabeza entre las poderosas mandíbulas. También es común encontrarlos en los parques o en las cafeterías, atados a pequeños cordones que cuelgan de manos con pocos dedos. Hemos escuchado Cocodrilo, del autor Andrés Cavalcanti. No, me falta un café, osito. ¿Qué hacen después de esto? Nada. ¿Comemos? Sí, podemos ir a comer. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Paninis? No hay paninis, güey. ¿Ya se llamaba? A esta hora, los sábados, no. Roberto, yo no encuentro nada extraño. Es mi bigote nasal, Roberto, déjalo en paz. Es más largo el pelo de tu nariz que tu vello facial. Lo voy a arrancar. Recórtalo. Lo recortaré. nosotros cerramos. Bien. ¿Cuánto dura un café así? Como 45 40 minutos. Minutos. Dura una hora, pues, pero sin pistas musicales, con pistas musicales y todo. Grabándolo 40 minutos. ¿Qué vamos a hablar? Del amor, Roberto. Del amor. Lo más random que pudimos encontrar.